llegó a su término. Esto que tú llamas amor y vivir así como lo haces tú, perdida aquí y allá, en cualquier lugar. Sin ti.